Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 14 de julio. Y empezamos dando cuenta del tiempo para hoy. Seguimos en la cresta de la ola de calor que está soportando por estos días España. A esta hora, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 28 grados centígrados. Y son las mismas temperaturas que tenemos a lo largo de toda la cuenca mediterránea, donde hoy alcanzaremos una máxima de 32. Pero estamos hablando de los valores mínimos en el territorio nacional, porque en algunos puntos estaremos alcanzando los 44 grados, como es el caso de Sevilla. Además del tiempo, tenemos para contarles también el comportamiento de la economía. Y mucha atención a la cotización del euro y el dólar. Sigue la paridad. Sí. A 1,002. Así se mantiene el euro y el dólar. Paridad. El petróleo también se mantiene. Está en los $99.66. Estamos hablando del barril Brent. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,944 puntos. Y en el contexto de la economía encontramos los siguientes titulares. Los expertos alertan sobre la litigiosidad que puede generar el impuesto a las energéticas y la banca. Y es precisamente uno de los temas que tenemos para destacar en el día de hoy, porque el gobierno va a tramitar hoy los nuevos impuestos de la mano de los presupuestos. Todo esto se desprende del debate del Estado de la Nación que se está celebrando esta semana. Siguiendo con otros temas de interés que hacen parte también de la actualidad económica. Fruta, gasolina y hoteles se disparan más del 10% en un mes y desbordan la inflación. Desbancan precisamente las cifras de la inflación. Entre tanto, en los Estados Unidos, la inflación precisamente sigue subiendo, se sitúa en el 9,1% y bate récord. Sí, es la inflación más alta de los últimos 40 años. Estaremos desarrollando otros temas interesantes. En el contexto latinoamericano, la oposición boliviana ha enviado una carta a la Unión Europea y a la ONU denunciando persecución política, especialmente por el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, que se encuentra tras las rejas. Y en el apartado de inmigración destacamos que una comisión de derechos humanos marroquí ha considerado que España no auxilió a los migrantes de la valla de Melilla. Recordemos el caso del 24 de junio, donde murieron, según las organizaciones no gubernamentales, un total de 37 personas y según el gobierno marroquí, 23. En el transcurso de nuestro programa estaremos conociendo más detalles acerca de este informe. Así comenzamos el Café Mañanero, donde también damos cuenta de la información deportiva, el Tour de Francia. Hemos tenido la etapa que ha marcado el Ecuador de la Ronda Gala. Ha sido extraordinaria, la mejor de los últimos 20 años, aproximadamente, dicen los expertos. Tenemos nuevo líder, Jonas Vingegaard. Espectacular actuación también de Nairo Quintana. Ha ascendido a la quinta posición. Hoy continúa la montaña con la 12ª etapa, que tiene tres puertos de categoría especial de montaña. Sí, sí. Veremos cómo continúa, si Pogacar se cobra la revancha o continúa adelante Vingegaard. Así está el Tour. También daremos cuenta del mercado de fichajes en el día de hoy, cómo marcha. Vamos ya a los equipos. Están de vuelta, han iniciado los compromisos de pretemporada y todo esto lo vamos a desarrollar en tiempo de deportes. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Hombre, hoy queremos felicitar de una forma muy especial a todo el personal de enfermería, porque se celebra el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería.

Compay Segundo. Compay Segundo murió un día como hoy. Sí, lamento mucho. Me había confundido con la fecha de su natalicio, ¿no? Bueno, conmemoramos en cualquier caso la muerte de este gran intérprete de la música popular cubana, Compay Segundo. Sí, efectivamente murió en el año 2003, sí. Haciendo memoria, efectivamente. Sí, sí. Tributo en el Café Mañanero para Compay Segundo. Se nos fue un día como hoy, en el año 2003, dejando un legado muy importante en la música popular cubana. La Negra Tomasa, Chan con Chan, sí, muchos éxitos, la verdad, que podemos encontrar en el repaso de la música latinoamericana. Así comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Simplemente nuestro saludo musical. Gracias por seguirnos. Inmediatamente vamos a compartir el monólogo de actualidad. El Café Mañanero. Disfrútalo. Saludos, aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero, nuestro repaso de los principales hechos noticiosos en que ameritan un comentario. Lo primero que tenemos para destacar en el contexto internacional tiene que ver con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que anunciaba grandes progresos de cara a lograr un acuerdo que permita la exportación de el cereal ucraniano bloqueado por la guerra en el país. Estamos hablando del trigo. Aunque no será necesario más trabajo a nivel técnico para formalizar el pacto. Según Guterres, las negociaciones dieron un paso adelante clave en las conversaciones mantenidas este miércoles en Estambul entre Rusia, Ucrania, Turquía y la propia ONU. Estos avances son muy importantes porque la mera noticia ya alivia un poco en el marco de la incertidumbre que ahora mismo existe a nivel internacional de cuándo se va a empezar a despejar el panorama del transporte de materias primas procedentes de Ucrania. Recordemos que hay unos buques en el Mar Negro que impiden el paso de mercancía, dicho de otra forma, de alimentos desde Ucrania. Y el hecho de que el secretario general de las Naciones Unidas anuncie de que ha habido un avance en ese sentido supone una esperanza. Esperamos que se materialice lo más pronto posible porque aliviaría en gran medida esta crisis económica que estamos soportando a escala mundial. Seguimos con otros temas de interés en el día de hoy. No podemos dejar de hablar de lo que hoy se aprueba. Tenemos un día parlamentario con mucha actividad. Un debate sobre el estado de la nación que genera estados de ánimo políticos, marca las hojas de ruta y estrategias de los partidos, mide a líderes en que se enfrentan cara a cara y acerca o separa las posiciones de los grupos. Todo esto aumenta el debate que llega tras siete días de haberse convocado. Estamos hablando del estado de la nación. Estoy recogiendo concretamente una publicación, bueno, concretamente de Radio Televisión Española. Estamos hablando de la televisión pública en España, cómo ve las cosas, porque quería verla desde de pronto desde los medios, la parte positiva de todo esto. Resulta de todas formas complicado. Hay críticas para todos los gustos y aquí cada quien evidentemente se pondrá del lado que le convenga, ¿no? El caso es que hablamos de medidas económicas que el gobierno va a aprobar hoy y que fueron presentadas, como les decía, durante los debates del Estado de la Nación. Y estamos hablando desde nuevos impuestos a energéticas y bancos, a rebajas de abono en lo que tiene que ver con transporte, aumento de becas a estudiantes, refuerzo de la sanidad y mejora de programas de extinción de incendios. Casi siempre que se van a llevar a cabo pues, iniciativas de índole como impuestos, también se acompaña de aquellas que puedan de alguna forma equilibrar o mitigar el impacto del mero anuncio de que vienen impuestos, ¿no? Y por eso el hecho de que se hable de becas, que se hable de la gratuidad de bonos de Renfe, aclaro, esto es en lo que tiene que ver con cercanías, rodalías y media distancia. En fin, es la forma de amortizar, ¿no?, el impacto de el anuncio de que vienen impuestos y que tendrán sus respectivas consecuencias. Ayer lo analizamos aquí en el Café Mañanero con un economista y lógicamente nos dejaba ver las contras de estas medidas. Estamos a menos de 2 años para las elecciones generales y esto de alguna forma pues pone a pensar al gobierno de turno, en este caso a Pedro Sánchez, de allí que intenta sacar algunas medidas que en este momento de crisis, en este momento de ajuste, pues suponga un alivio para las clases menos favorecidas, pero eso es bastante cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que por otra parte pues vienen aumentos y que estos impuestos van a tener sus respectivas consecuencias con aumentos. No se sabe cómo, cuándo, pero llegarán. Es lo que encontramos hoy en el contexto de la actualidad aquí en España. Medidas muy polémicas. Y del lado latinoamericano, la oposición boliviana ha enviado una carta a la Unión Europea y a la ONU denunciando la persecución política que se está sufriendo en el país. Y hablamos del caso de Yanine Áñez, pero no solamente es ella, también quienes fueron sus ministros, la cúpula de la policía y de las fuerzas militares, todos están tras las rejas. Se les acusa de un golpe de Estado. Todo el mundo sabe perfectamente que no es así, ya sobre ese particular, la Unión Europea, la misma ONU, entre otros organismos internacionales, han expresado preocupación en torno a este proceso. Es una persecución descarada por parte de Evo Morales, que al fin y al cabo es el jefe máximo de el MAS, el partido oficialista, que también de una forma descarada se burlaba de la constitución del país, aspirando una y otra vez a la presidencia, burlándose incluso de un referéndum que le decía no a una reforma de la constitución. Pero hay gente que se cree con que es dueño de la verdad a su manera de ver las cosas. Y no es de extrañar lo que está pasando en Bolivia tras conocer el gobierno de Evo Morales. Así como cambió una y otra vez la constitución y la interpretó a su manera, a su antojo, ahora también está persiguiendo a la oposición. Es un atropello más contra la democracia en América Latina, en este caso en particular en Bolivia. Evo Morales, recordemos, es otro de los secuaces del chavismo en el continente americano. Esperemos que la ONU

mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Estamos escuchando a J Balvin, el artista a propósito. Se ha presentado acá en España, exactamente en Bilbao. El pasado fin de semana, un lleno espectacular, demostrando que sigue en lo más alto de la música internacional. Gran aceptación también en España. Bueno, a propósito, le han preguntado acerca de lo que se conoce en la música urbana como tiradera. Otros le dicen tiraera, pero es tiradera. Es una especie de pique en la música. Eso es lo que se ha presentado concretamente con Residente de Calle 13, con quien, recordemos, el artista tuvo una controversia muy fuerte, entre otras cosas, que dio para una canción por parte de Residente. El caso es que el artista ha dicho que jamás haría una tiradera para elevar la cultura. Él vino precisamente para elevar la cultura. De esta forma, Balvin contestó a la pregunta que todos sus fans quieren saber. ¿Haría una tiradera? Bueno, pues ahí está la opinión del artista, exponente de la música urbana a nivel internacional. Suena fuertemente. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana, especialmente acá en España, para toda Europa, para todo el mundo. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Tres ambientes, comedor amplio, barra, comedor VIP. Y también dispone, por supuesto, de una magnífica terraza donde podemos disfrutar los platos de Brasil, empezando por una rica caipirinha que estamos seguros que te va a refrescar por estos días de tanto calor. Restaurante Yacaré, excelente atención. Bueno, dispone también de un menú con 6 primeros, 6 segundos, la bebida, el postre. Qué bien, Restaurante Yacaré. Aprovechar los días entre semana que tiene disponible este menú. Más información en restauranteyacaré.es. Radio y televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Vamos con un repaso de las noticias más importantes del día. Vamos a ver cómo está el mundo, cómo está España, cómo está América Latina, qué pasa en el apartado de inmigración. Bueno, tenemos varias noticias para destacar en el día de hoy. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Damos una mirada a la actualidad. El Pleno del Congreso debate hoy el centenar de propuestas de resolución hasta 138 que los grupos parlamentarios han presentado a partir del debate del Estado de la Nación, celebrado en los dos últimos días y en los cuales se recogen sus principales demandas surgidas de esta cita. En materia de inmigración, con la meta de rescatar del anonimato a cientos de hispanos que han hecho parte de la historia de Colorado, la Universidad de Denver recogió las vidas de campesinos, jornaleros, indocumentados, empleados domésticos y muchos otros inmigrantes en su proyecto Voces Ocultas. Les invitamos a propósito a conocer más de este proyecto. Está en la página web de la universidad. Del contexto latinoamericano, el diálogo entre el gobierno de Ecuador y los indígenas para atender las demandas insatisfechas que motivaron 18 días de protestas en junio pasado inició este miércoles con el reclamo por las recientes declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre la financiación de las manifestaciones. Varios ministros y representantes de los indígenas iniciaron el diálogo con el tratamiento de temas relacionados con la focalización de los subsidios a los combustibles y la moratoria de deudas contempladas en el marco del acuerdo de paz en que puso fin a las protestas de junio. En noticias del mundo, empresarios estadounidenses expresaron este miércoles dudas sobre la política energética de México durante un foro celebrado en Washington con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ha explicado el director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Octavio Oropesa. Y en lo que tiene que ver con deportes, Jonas Vingegaard ganó la etapa 11 del Tour de Francia, una de las etapas más duras de montaña. Y no solo eso, también le arrebató el maillot amarillo al vigente campeón Tadej Pogačar. Nairo Quintana es el mejor latinoamericano, está en la quinta posición. Ayer también hizo una muy buena etapa, llegó en segundo lugar, solamente le pudo superar un super Vingegaard. Sí. Hoy continúa el Tour de Francia con la 12ª etapa que tiene más montaña. Incluso es más dura que la de ayer. Sí, porque la de ayer tenía dos puertos de montaña fuera de categoría. Y la de hoy tiene hasta tres. Sí. Vibrante el Tour de Francia. Es la actualidad en el Café Mañanero. Es el repaso de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos inmediatamente con los segmentos en el Café Mañanero. Damos cuenta de la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, ProTermosolar ya tiene un nuevo secretario general. Se trata de David Treboye, quien cuenta con 20 años de experiencia como manager en el sector energético de Londres, Bruselas y ahora en España. La Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar, ProTermosolar, tiene así un nuevo secretario general que se presentó como una gran experiencia para la regulación de la energía en España, en el que podría presentar desde los nuevos adelantos en la ingeniería industrial a cuáles podrían ser las consolidaciones en las asociaciones de ProTermosolar Solar en los próximos años, ya que ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones la necesidad de la celebración de la primera subasta termosolar de la historia de España ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, asegurando que cualquier tipo de regulación que se publique sobre la misma será con el mayor conocimiento del sector, ya que ProTermosolar con este nuevo secretario actualiza cuáles van a ser las próximas publicaciones de retribución conocida como El Record, que se presentará a finales de este año 2022. Gracias, Carlos, y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Dos noticias en el primer sorbo de actualidad del Café Mañanero. La primera tiene que ver con un informe que ha presentado el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de una comisión dependiente del gobierno de Marruecos que ha cuestionado el papel de las autoridades españolas durante el salto masivo a la valla de Melilla, entre Nador y Melilla, mejor dicho, que causó la muerte de al menos 23 personas, según fuentes del gobierno marroquí, y ha argumentado que vacilaron a la hora de prestar la asistencia y auxilios necesarios para evitar un aumento de la violencia. Es una de las conclusiones preliminares de esta comisión que ha presentado este miércoles en Rabat su informe sobre la tragedia de Melilla. El informe final de la comisión, presidida por Amina Bouayak, ha señalado que los hechos de violencia tuvieron lugar debido a la inacción de las autoridades españolas. Textualmente recoge el informe: a pesar de los empujones y enganches de los migrantes frente a las puertas de donde permanecían herméticamente. Bueno, destaca el informe también en otro apartado que las autoridades españolas habrían usado violencia y no habrían asistido a los heridos. Bueno, son algunos de los apartes del extenso informe que, insisto, culpa a las autoridades españolas de lo ocurrido en la valla de Melilla. De acuerdo con el gobierno marroquí, murieron 23 personas, según las organizaciones no gubernamentales, 37. Repito, una comisión de derechos humanos marroquí considera que España no auxilió a los migrantes de la valla de Melilla. Según los testimonios, las autoridades españolas habrían usado violencia y no habrían asistido a los heridos. El informe cifra en 23 el número de muertos entonces y en 217 el de heridos, de los cuales 140 son policías y 77 migrantes. Otra noticia que destacamos en este primer sorbo de actualidad tiene que ver con la misiva que le ha enviado la fuerza opositora boliviana, Creemos. Ha informado este miércoles que envió una carta a la Unión Europea y otra a las Naciones Unidas para denunciar que en el país hay una persecución política y reiterar que en 2019 no hubo un golpe de Estado, como afirma el oficialismo, sino un fraude electoral. La carta dice textualmente: estamos haciendo una representación como diputados parlamentarios que en Bolivia no ha habido un golpe de Estado, sino hay una persecución política y se están implicando de manera falsa a líderes que participaron de la pacificación. Es lo que explica la agencia EFE, la jefe de la bancada del partido Creemos en el Senado, Senta Rec. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y a esta hora les presentamos también un apartado muy interesante: el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Chimpancé, al igual que recordamos que el día de hoy, jueves 14 de julio, se conmemora el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día nos encontramos con que a su vez el día de hoy se celebra el Día Nacional de Francia, al igual que recordamos el nacimiento hace ya 62 años de la reconocida comediante estadounidense Jane Lynch. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Redada del Espiado. Sí, así avanzamos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Decirles que estamos a nombre de Don Arepo. Es un restaurante y panadería en Valencia, ubicado exactamente en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Empezando, por supuesto, por la panadería, pero luego también tenemos la posibilidad de disfrutar de los platos típicos. Don Arepo, Metro Patraix. Valencia se prepara para un espectacular concierto este 22 de julio. Los Bam Bam, así como lo oyen. Sí, esa legendaria agrupación cubana nos trae todo su sabor. Se presenta exactamente en la Sala Canal. Y junto a Bam Bam estará Tirso Duarte, el artista que estamos escuchando ahí al fondo. Sí. Tirso Duarte y Los Bam Bam, 22 de julio, Sala Canal. Ponte pilas si no tienes ya tu mesa reservada. Llama al 654-681-572. 654-681-572. Es un espectáculo que te presenta Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Esto es sinónimo de garantía. Los Bam Bam y Tirso Duarte en un solo escenario. Sí, en una sola noche en Valencia. Y será en la Sala Canal. Última caricia, ya no siento pena, ya no tengo risa. Ando por la calle como programado, tengo frío el alma, estoy desorientado. Este sentimiento que nos consumía, nos contaminado. Todo ha sido en vano, todo ha sido falso. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. Que tú llamas amor, pero el amor es blanco y tú me lo has manchado. Es un niño ingenuo que te has maltratado. Es confiado y libre, y ahora mi bendición. Nada, ya no es nada, ya no es nada, nada es.